Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes ya están conectados con nosotros a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por permitirnos compartir con usted y precisamente podernos acercar al arte y la cultura a través de este espacio de Zona Cultura. Como siempre, queremos motivarles a que no se olviden de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también visitar estas radios 100.9, Cultura FM y 940 AM. Queremos además, como siempre, no nos vamos a cansar de poderles motivar a cada uno de ustedes a que se cuiden, utilicen la mascarilla, también sean parte del distanciamiento y tomar todas las normas de bioseguridad. Recuerde, la pandemia sigue con nosotros, no se ha ido. Es importante que nosotros, pues, tomemos conciencia y, de alguna forma, pues, evitemos estar en aglomeraciones. Con esto, mis estimados amigos, les invito a que sigan con nosotros porque enseguida nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, a quien también les hago llegar un fuerte abrazo. ¡Buenos días! Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura en nuestra emisión número 11 correspondiente al martes 19 de enero del 2021. Usted nos escucha en 100.9 FM, 940 AM y www.radiocce.com. Le acompañamos con toda la información cultural del país y del mundo. Adelante, Alex. Saludo cordial, un abrazo para ustedes, compañeros, y de la misma manera para nuestros amables oyentes ya conectados en este espacio informativo dedicado a los temas del arte y la cultura. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día martes a ustedes, amigos oyentes, y aquí damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Si usted tiene proyectos literarios y gráficos, puede presentarlos hasta el 18 de febrero de este año. Artistas franceses abogan por una masiva vacunación. Casa de la Cultura Núcleo de Loja inauguró la exposición pictórica Memorias de la Luz con 15 artistas participantes. Loja celebra a su patrono jurado San Sebastián. El Museo de la Ciudad presenta El Museo por Dentro. Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura apertura el espacio del Pabellón de las Artes bajo estrictas medidas de bioseguridad. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a José Daniel Flores. Él es director encargado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, ITSI. Con él vamos a hablar sobre el plan operativo anual de la institución correspondiente a este año. Así que les invitamos a todos los artistas, gestores, promotores culturales para que tomen en cuenta estas convocatorias que las estaremos dando a conocer en este espacio. Un playlist, una exposición física y un texto digital son parte de la propuesta artística denominada La Caída del Jaguar. Su autor, Juan Carlos León, estará esta mañana con nosotros en entrevista con la compañera Cristina Ramos y nos contará todos los pormenores de esta muestra que usted la puede encontrar en el Centro de Arte Contemporáneo. En nuestra tercera entrevista vamos a topar un tema de trascendencia vital para nuestro país. Ya se anuncia por parte del gobierno nacional la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y todos nos preguntamos entonces cómo se realizará la distribución y llegada de las mismas hacia la población más vulnerable. Hoy nos visita de forma virtual Gabriela Becerra Sánchez, coordinadora de World Vision Ecuador, organización que tiene ya un cronograma especial para facilitar la llegada equitativa y ordenada de la vacuna contra el COVID-19 a las diferentes poblaciones de nuestro país. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 19 de enero se recuerda a Jacobo Watt, inventor de la máquina de vapor, herramienta que dominó la industria y el transporte durante todo el siglo XIX y solo en el XX sería sustituida por nuevas tecnologías basadas en la energía eléctrica y en la generada por hidrocarburos. El ingeniero e inventor mecánico James Watt nació en Greenock, Escocia, el 19 de enero de 1736. El joven James comenzó a estudiar matemáticas a los 14 años, sin mostrar cualidades extraordinarias, pero adquirió gran habilidad en el taller mecánico de su padre. A los 17 años quería ser fabricante de instrumentos matemáticos, para lo que se trasladó a Glasgow a trabajar con un especialista, y en 1755 a Londres, donde estudió por espacio de 2 años. En el taller londinense de Morgan de Crowhill se perfeccionó en el trabajo de materiales y artificios de instrumental. En 1764 recibió en el taller una máquina de Newcomen. Al repararla se percató de la merma en su rendimiento por la cantidad de vapor que desperdiciaba y buscó la manera de evitar el continuo calentamiento y enfriamiento del cilindro de pistones. Con un préstamo de su amigo el científico Joseph Black y con John Roebuck como socio capitalista, Watt construyó en 1768 el primer modelo de prueba de lo que un año más tarde patentaría como método para disminuir el consumo de vapor y de combustible en máquinas de calor. A lo largo de 25 años, Watt y Boulton colaboraron, introduciendo numerosas mejoras en la máquina de vapor, como la producción de movimiento rotatorio, el pistón de doble acción, el indicador de presión y el control centrífugo automático de la velocidad de una máquina. De esta forma consiguió un instrumento práctico, con una potencia capaz de mover maquinaria pesada, lo que trajo consigo el surgimiento de fábricas y una producción en masa. Fue el inicio de la revolución industrial. James Watt adoptó la máquina de vapor para impulsar los mecanismos industriales. En 1782 fabricaban máquinas de vapor para telares, fábricas de papel, molinos de harina, destilerías, canales, obras hidráulicas y talleres. Pero más allá de su máquina de vapor, Watt inventó una copiadora de manuscritos, un cuadrante topográfico, una máquina de dibujar y un instrumento que se acoplaba a los telescopios para medir distancias entre los planetas y las estrellas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. La Casa Encendida y la editorial Fulgencio Pimentel presentan la cuarta edición de Pucci Award. La convocatoria está abierta a todo tipo de género y formas de no ficción: novela, poesía, cómic, álbum ilustrado, ensayo, libro de cocina, geografía, entre otros. La convocatoria está abierta a proyectos literarios y gráficos de cualquier género que destaquen por su idea de partida, su calidad literaria y gráfica, su originalidad, su carácter no convencional o su apuesta por la ruptura. Un libro puede contenerlo todo y todo es lo que se admite en esta convocatoria. que puede ser ficción y no ficción, ensayo, divulgación, poesía, ilustración, cómic, geografía, híbridos, de los anteriores u otros tipos de obra. El objetivo del premio es dar visibilidad a las obras de gran calidad y originalidad. ¿Quiénes pueden participar? Todos los autores de nacionalidad española o extranjera mayores de edad con una o más obras originales e inéditas. El plazo de presentación de los proyectos será hasta las 14 horas del 18 de febrero de 2021. No se aceptará ningún envío fuera del plazo. El ganador obtendrá un premio de 8.000 euros y otros impuestos incluidos en concepto de anticipo de la cesión de los derechos de edición de la obra más la publicación de la misma que será distribuida por Fulgencio Pimentel. Los proyectos se presentarán a través del formulario disponible en la página web lacasaencendida.es. Los proyectos deberán acompañarse indistintamente de un seudónimo o de un nombre real del autor o de los autores en el caso de obras colaborativas. Los proyectos podrán estar escritos en cualquier idioma, aunque deberá proporcionarse una traducción provisional al inglés de al menos 2 páginas del trabajo. Además, el formulario, el currículum vitae del texto descriptivo de la obra y motivación y las necesidades de producción deberán presentarse necesariamente en inglés. El premiado confiere a los editores, con carácter de exclusividad, todos los derechos de explotación sobre la obra, incluyendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante un periodo de 10 años en todo el mundo. El ganador tendrá derecho a recibir 25 ejemplares de la obra. Los editores podrán efectuar la explotación de los derechos sobre las obras galardonadas directamente por sí mismos o suscribir con terceros en exclusiva o no. La inscripción de los trabajos presentados en el registro de la propiedad intelectual, que bajo la responsabilidad del autor, así como los efectos de su no inscripción, frente a terceros desde el momento de la presentación de la obra al certamen. No se admitirán proyectos financiados por otras instituciones. Los trabajos que se presenten sin observar estas condiciones serán descalificados por el jurado. El santo que une a los lojanos está próximo a celebrar sus fiestas. Es por ello que el próximo 19 y 20 de enero, de manera virtual y a través de los medios de comunicación municipales, se transmitirá las principales actividades para fortalecer la fe de los fieles del santo patrono jurado San Sebastián. Según narran historiadores lojanos, la devoción a San Sebastián inició en 1748. Una leyenda cuenta sobre el valeroso soldado que alcanzó el favor divino para que un terremoto no destruya la ciudad de Loja. Desde ese entonces, el cabildo lojano lo declaró patrono jurado y cada año se organizan eventos para rendirle tributo. Habitualmente la celebración congrega a cientos de creyentes que participan de los distintos eventos como la tradicional novena, que cuenta con 13 priostes vitalicios institucionales. El Ministerio de Turismo, conjuntamente con otros priostes vitalicios, celebran el sexto día de la novena, fortaleciendo de esta manera la solemnidad de esta fiesta religiosa. Utilizaba su cargo de militar romano para ayudar a los cristianos prisioneros. Con el tiempo fue denunciando ante el emperador por ser cristiano. Máximo le ofreció ser encendido si dejaba de ser cristiano. De lo contrario, sería degradado y atravesado por flechas. El santo respondió diciendo que seguiría siendo seguidor de Cristo hasta el final, por lo que fue condenado a morir por flechas. Por el año 300. Su sepulcro en las catacumbas de la Vía Apia fue venerado por los cristianos desde mucho tiempo atrás. En Roma se edificó una basílica en su honor y por siglos ha sido invocado como patrono contra las flechas envenenadas, las plagas y enfermedades. San Sebastián es patrono de arqueros, soldados y atletas. Su nombre significa digno de respeto o venerable. El programa Me Quedo en Ecuador del Ministerio de Turismo invita a que para disfrutar de las tradiciones una vez que haya terminado la emergencia, pueda vivir esta experiencia de fe, devoción al sur del país, en la ciudad de Loja. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, inauguró el pasado viernes el proyecto Memorias de la Luz, un trabajo de 15 artistas plásticos, hombres y mujeres, que destacaron con sus habilidades planteadas en cada uno de los cuadros. Según sus realizadores, este evento es considerado como una maleta que recorrió el país recogiendo lo mejor de las expresiones artísticas. Este pasado viernes 15 de enero del año 2021, dentro de la nueva programación con la que inicia este año la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, presentaron 15 artistas plásticos su muestra denominada Memorias de la Luz. Así inició esta muestra colectiva que se constituye en el tercer programa del Archivo Histórico de Loja, que busca seguir enriqueciendo lo que se considera como la historia de Loja. Este proyecto no es nuevo, nació en el año 2012 y a lo largo de los años ha ido recabando precisamente el trabajo de diferentes artistas. Se han encontrado, como lo consideran sus principales personeros, más luces y mejores espacios. Este evento fue transmitido a través de la plataforma de Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, un proyecto dirigido por el maestro José Carlos Arias. El proyecto lleva por nombre Memorias de la Luz. Es considerado como una maleta que recorrió el país recopilando todas las expresiones artísticas. Gabriela Granda Rojas, administradora de la sala de exposiciones de este núcleo provincial y delegada de Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura de Loja, destacó en primera instancia el cómo partió este proyecto en cuanto a fundamentos y procesos previos. Es un honor para las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Loja, alojar una muestra tan importante, porque como bien lo mencionó Anita, pues se desprende de un proyecto macro del Archivo Histórico del municipio de Loja, liderado por José Carlos Arias, y en esta ocasión, pues muy acertadamente le ha asignado la tarea de coordinar la parte artística al magíster Julio Kitama. Él ha sido el encargado de manejar la parte de los artistas lojanos, de comunicarse con ellos y de coordinar pues la producción con el eje temático que es la luz. Se planteó aquí la idea entonces de qué significa para este núcleo acoger la presentación de estas obras artísticas, luego del recorrido por todo el país y ahora llegando hasta Loja, como un realce precisamente a esta ciudad y sus artistas. Es un honor para nosotros alojar estas obras artísticas de 15 cultores de nuestra provincia que han demostrado su fluidez creativa, que han demostrado también cómo un concepto tan crudo que se podría sentir como la luz puede dar tantas posibilidades dentro de las artes. Esta propuesta contempló tres fuentes imprescindibles para su ejecución, mismos que fueron conocimiento a través de investigaciones, experiencias históricas y contemporáneas con creaciones artísticas. El doctor José Carlos Arias, director del Archivo Histórico de Loja, destacó en sus palabras cuáles fueron las ideas con las que nació esta presentación y las motivaciones que tuvieron los artistas. En el año 2012 yo estaba haciendo una exposición en Cuenca y me encontré una pintura de un artista español, Guillermo Larrazábal, en la que representaba a un personaje que intentaba abrazar la luz. Desde aquel momento me quedé con la inquietud de alguna vez hacer alguna exposición que tratara el tema de la luz. Y en el 2016 se dio la posibilidad a través de un proceso de investigación, ya que se presume que la primera planta eléctrica del país la tuvo Loja. Por su parte, el magíster Julio Kitama, coordinador del proyecto Memorias de Luz de Loja, comentó cómo fue el recorrido que tuvieron estas obras para desembocar finalmente en una presentación especial en Loja. Cuando los hombres generan y promueven ideas desde una visión inclusiva, pluralista, con enfoque diverso, culturalmente hablando, son importantes compartirlas y en otros casos apoyar estas iniciativas. En esta ocasión, estamos sumando esfuerzos e intelectos para contribuir con nuestro trabajo artístico y robustecer las expresiones culturales para situar a Loja en el contexto cultural universal. Fueron 15 artistas los participantes, entre los que destacamos a Gabriela Granda, Orlando Rodríguez, María Dolores Coronel, Antonieta Maldonado, Paulina Salinas, Rina Guamán, Freddy Guayas, Javier Barbueno, Julio Quitama, Sandra Armijos y quien acompañó este evento particular, la maestra Paulina Salinas, representando a los 15 expositores, quien expuso lo que para ella fue la experiencia de formar parte de este evento y la visión que tuvieron del mismo. Cuando conocí los objetivos y las características del proyecto Memorias de la Luz, presentado por el doctor José Carlos Arias, quien desde su inquietud creativa y búsqueda constante ha gestado importantes proyectos interdisciplinarios considerando la participación de varios artistas de Loja. Entre ellos me incluyo. Y no podría dejar de mencionarlos por el gran aporte que desde la investigación está contribuyendo a la ciudad de Loja. Como son Loja Histórica, Cortezas de Esperanza, La Jugaquina, Memorias de la Luz, entre otros. Y así, de forma virtual, este pasado viernes 15 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó la exposición Memorias de Luz, trabajo de 15 artistas plásticos, un proyecto dirigido por José Carlos Arias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Llegó la tercera semana del 2021 y la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su núcleo de Pichincha reapertura desde esta semana sus talleres culturales de forma presencial. Esto en el espacio del Pabellón de las Artes. Sus autoridades y personal del núcleo los recibirán con todas las medidas de bioseguridad, normas de higiene, distanciamiento y aforo reducido por cada taller. Más detalles le contamos en los siguientes minutos. Este 18 de enero, el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha reabre sus puertas a este espacio de formación para que reactiven paulatinamente todas las actividades como las clases de danza, música, pintura y teatro. Se están acogiendo nuevamente a la modalidad presencial bajo estrictos protocolos de bioseguridad y acatando las normas de distanciamiento social y aforo permitido. Brian Morales nos comenta lo siguiente. Así también espacios como la sala de ensayos comunitaria que se encuentra en el Pabellón de las Artes y colectivos y asociaciones que utilizan este espacio para sus ensayos, para realizar sus actividades y encuentros, poco a poco van a seguir ya activándose y realizando la programación que han ido transcurriendo en esta época. Dentro de los protocolos de bioseguridad está la toma de temperatura, el distanciamiento social y respetando el aforo permitido de un máximo de 10 personas por espacio. Las clases se van a desarrollar desde las 9 horas con una hora clase y se dividirán en grupos hasta las 4 de la tarde. Desde el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura le realizamos una invitación a todos a que se sigan apropiando de este espacio, que el Pabellón de las Artes es suyo, que sigan presentando sus propuestas para desarrollar actividades, aunque sea de manera online. El espacio está dispuesto para que todos ustedes, los artistas y gestores culturales de la provincia, puedan utilizarlo. El espacio de formación de las artes abrirá sus inscripciones en la tercera semana de febrero, entonces también sería un gusto que puedan unirse, el acceso es totalmente gratuito y, como ya les decía, acatando todas las normas de bioseguridad y distanciamiento social y aforo permitido, esperamos que se puedan unir a las clases de danza, teatro, pintura y música. A finales de febrero se realizará la convocatoria para las inscripciones y todos los que quieran participar podrán hacerlo a partir de la tercera semana. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. Visita el Museo de la Ciudad y conoce cómo funciona por dentro. ¿Te has preguntado cómo se realizan los procesos de conservación de los bienes patrimoniales? Preste mucha atención que en los siguientes minutos le contamos todo. Oh, yeah. El Museo por Dentro, así trabajamos los profesionales de los museos, es una propuesta del Museo de la Ciudad para que la ciudadanía pueda participar en un recorrido por los espacios del museo, es decir, oficinas, talleres, reserva y otros lugares de trabajo, para así conocer el quehacer diario de los profesionales que trabajan dentro del museo. Es una iniciativa que permite mostrar la otra parte de las grandiosas exposiciones que tiene el museo y reconocer así la ardua labor de quienes trabajan para que las mismas puedan ser deleitadas por el público. Este tipo de recorrido se lo realiza bajo reserva previa todos los jueves y viernes del mes de enero a las 12 del mediodía. Hay que recordar que el aforo máximo para este recorrido es de 7 personas. Este recorrido tiene una duración de una hora, en los que se visitan los lugares ya mencionados, aunque también dan prioridad a lugares abiertos del museo para así cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Jimena Figueroa, del Museo de la Ciudad, nos comenta lo siguiente. El objetivo es invitar al público a conocer el trabajo que no es visible, pero que es muy necesario para el desempeño del espacio cultural y además conocer a las personas que están detrás de estos procesos de trabajo. Al finalizar este recorrido, pues bueno, podrán dialogar sobre lo que es la museología, la museografía, el trabajo que se ha realizado durante la pandemia, podrán conocer también el espacio y la reserva, así como la biblioteca y conocer todos los servicios que el museo ofrece. Conozcamos mucho más al Museo por Dentro. No olviden realizar su reserva al número 099-6742-326. Y no duden en seguirlos en sus redes sociales, que las encuentras como Museo Ciudad UIO. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. Y en el mundo, le contamos a usted que las vacunas llegaron a Francia, pero la población se muestra renuente a ser vacunada, por lo que los artistas desplegaron una campaña de vacunación masiva. El proceso de vacunación mundial empieza lento en todo el mundo. Si en los países del tercer mundo no inicia por falta de insumos médicos o de un plan integral de organización, en el primer mundo como Francia, donde cuentan con las vacunas y los planes, la vacunación está marcada por varios tropiezos. Hace una semana el país galo registraba 80.000 vacunados, una cifra muy lejos de los 278.000 de España, los 504.000 de Italia, los 476.000 de Alemania, los 189.000 de Polonia o el 1,3 millones de Reino Unido. En proporción a su población, el Reino Unido vacunó ya al 1,91%, Italia al 0,83%, España al 0,59%, Alemania al 0,57%, Polonia al 0,50% y Francia apenas al 0,12%. A pesar de que cuentan ya con las vacunas y de contar con un sistema de salud fortalecido, los pasos han sido muy lentos. Una de las explicaciones que han surgido en los últimos días caen en las palabras de la ministra de Enseñanza Superior, Frédérique Vidal, que escribió en su cuenta de Twitter: Francia no lleva retraso, sino que ha elegido usar y preparar vacunas cuya difusión podrá ser mayor que las vacunas actuales. También ha escrito: Francia trabaja en vacunas muy innovadoras, pero que necesitan más tiempo para estar a punto. El problema se incrementa al conocer que las vacunas francesas siguen retrasadas, no han pasado de los ensayos clínicos, lo que aletarga el proceso de vacunación nacional, y lo que también ha despertado la reticencia en la población que está negándose a ser vacunada. Es así como cerca de 200 artistas franceses de distintas disciplinas se han sumado a una campaña para que la población se vacune de manera voluntaria.

y la experiencia estética, las problemáticas y efectos de los diferentes tipos de despojos ejercidos por el capital en el contexto que habita. Para desarrollar sus proyectos artísticos, León se apropia del conocimiento científico utilizando sus recursos técnicos, métodos de investigación y divulgación, y los aborda desde prácticas artísticas ampliadas y experimentales. La caída del jaguar es una alegoría de la depredación de la selva y sus seres. Utilizó materiales provenientes de antiguas piscinas o derrames de petróleo, pasivos de petróleo petrificados, que se encuentran en etapa de remediación para construir una serie de piezas, fotografía, escultura, video, que reflexionan sobre la producción petrolera en la Amazonía ecuatoriana, los daños ambientales y sociales por las malas prácticas de extractivismo, en especial en la zona nororiental de la selva. ¿Puede contarnos de qué trata la caída del jaguar? La caída del jaguar es un proyecto que ha tenido en una etapa bastante corta diferentes presentaciones, ¿no? Es un proyecto que es parte del trabajo que vengo desarrollando y de mis estudios en la Ciudad de México, ¿no? En la Escuela Soma. Y entonces, esta exposición que está presentándose en el Centro de Arte Contemporáneo, que tiene que ver con la selva y la Amazonía ecuatoriana, y ha tenido una presentación en México en video. Hay una presentación online a través de y un recorrido a través que puedes hacer a través de un PDF con una curaduría sonora que está subido en mi página web. Y la parte física, que está en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. ¿Por qué se escogió la Amazonía ecuatoriana? Bueno, yo vengo trabajando hace un tiempo con varios informes sobre el tema petrolero. Me gusta trabajar datos y hago visualización de datos, visualizaciones que están desarrolladas o manejadas a través del lenguaje artístico. Hace un tiempo atrás presenté en la Bienal de Cuenca y en una exposición que se llamaba Tiempo Natural, una obra que tenía que ver con el petróleo y con la Amazonía, y entonces he venido durante un tiempo trabajando con este tema, ¿no? Realmente la caída del jaguar es una alegoría a la depredación de la selva y sus seres, ¿no? Pero en este caso utilizo materiales provenientes de antiguas piscinas o derrames petroleros, ¿no? En el ejercicio de remediación ambiental se llaman pasivos de petróleo, ¿no? Lo interesante en esta exposición es que es un pasivo de petróleo que ha estado petrificado, es un pasivo de petróleo que pertenece a, me imagino, a los primeros derrames petroleros en Ecuador, en este caso ejecutados en el bloque Tarapoa. Entonces un poco por ahí va la investigación, ¿no? Por eso utilizo la selva, por eso utilizo estos materiales, ¿no? Y un poco el trabajo que yo he desarrollado lo que intenta es acercar o hacer una mirada sobre ese encuentro entre estas dos formas de hábitat y de reproducción de la vida, ¿no? La forma que necesita del extractivismo y la reproducción de la vida en la selva, ¿no? Entonces, un poco hago una alegoría sobre ese encuentro, ¿no? Sobre esa depredación, como ya lo dije, ¿no? De la selva y de sus seres. La exposición tiene un carácter social. ¿Cómo considera que va a ser la acogida de la misma? O sea, esta exposición sí tiene una investigación que obvio tiene un carácter social y que un poco se ha ido trabajando desde el Centro de Arte Contemporáneo con mediaciones, ¿no? Ha tenido muy buena acogida por parte del público, pero también, como ya lo dije, hay otra forma de anexarse a esta información, a poder revisarla, que es a través de la página web, y de este PDF que se encuentra en mi página web, juancarlosleon.net, donde las personas pueden ir un poco descargando este material, haciendo este recorrido sonoro y también conociendo sobre el tema, ¿no? Entonces sí ha tenido muy, muy buena acogida, ¿no? Y espero que siga siendo un proyecto que permita la reflexión sobre temas tan delicados y actuales como es el extractivismo y las formas extractivistas, en especial en la zona nororiental de la selva ecuatoriana, ¿no? Que es una zona bastante afectada por el extractivismo. Los materiales son de petróleo derramado. ¿Cómo fue el proceso para la elaboración de las obras? Sí, el material se llama pasivo de petróleo, como lo dije, que es aquel material que no le significa una economía a la empresa de extracción. Y este material yo lo encuentro gracias a un amigo con el cual ya había trabajado en un proyecto anterior. Y este material posiblemente sea de una piscina o de un derrame, eso no está clarificado. Pero lo que sí está claro es que perteneció a la empresa City, que era una empresa canadiense que trabajó en la Amazonía en el año 73 aproximadamente, ¿no? En lo que hoy es el bloque Tarapoa, ¿no? Que en ese entonces se lo conocía como el bloque 14 y 17 Tarapoa, ¿no? Ahora es el bloque 62. Entonces, sí, un proceso. He tomado este material, que es petróleo, que por condiciones climáticas naturales se ha ido petrificando y se ha convertido como en una especie de rocas cauchosas, ¿no? O aceitosas, que está combinada con biota de la selva. Y esto me ha servido, una, para levantar un archivo sobre este tipo de material, un archivo de índole fotográfico, ¿no? Pero también un archivo en donde se ha medido el tamaño de la pieza y su peso. Entonces, un poco así ha sido el trabajo. Luego, estas mismas muestras las he tomado para, a partir de una combinación con un material de resina que se llama poliéster, y crear una escultura, ¿no? Que un poco crea esa alegoría, ¿no? Esa alegoría sobre el jaguar, sobre esa caída, sobre ese encuentro, ¿no? Y es una escultura hecha con estos pasivos de petróleo, ¿no? Y hay un video que es un poco un video documentación, pero que también nos permite ver esa, o nos transmite esa ansiedad que tienen los seres vivos de esa zona en el momento en que se interrumpen sus formas de vida tal como las conocen ellos, ¿no? Entiendo, y es importante reflexionar de esta problemática, y qué mejor hacerlo a través del arte. Así es, amigos, el día de hoy estamos conversando con Juan Carlos León acerca de su exposición La Caída del Jaguar. Continuemos. ¿Cuál es el mensaje que quiere expresar con esta exposición? Este proyecto tiene diferentes productos, ¿no? Hay un playlist con grabaciones y canciones de diferentes autores. O sea, hago una revisión de la manera sonora y de la experiencia de la selva y del petróleo. Y también está en la exposición física, está la fotografía, la escultura, el video. Pero también hay este texto digital donde utilizo como guía el cuento de un autor nacional que se llama Guillermo Morán, que se llama Viaje para emplumarse la cabeza, que va recogiendo el texto de Guillermo Morán y un poco ideas sobre el perspectivismo de Viveiros de Castro. Y esto lo voy colocando junto a fotografías, paisajes que realicé durante mi viaje a la Amazonía. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Si bien yo he trabajado con datos de petróleo en otras obras, este es un proyecto que tiene una variación, ¿no? En cuanto a lo cuantitativo, a la data que utilizo, ¿no? En este caso me centro en el paisaje, en reconocer esas subjetividades y en tratar de representar aquellas problemáticas sobre temas neoextractivistas, sobre el despojo, buscar develar estas contradicciones que se generan en el momento en que el capital, o sea, la parte de extracción, producción, afecta a la naturaleza, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. ¿Cómo fue esa transición de la data a la experiencia, a la subjetividad de repasar historias que corresponden a esta problemática? Como te digo, hay diferentes formas. Si tú entras a mi página web, hay un playlist sonoro que te permite, hago recolección de información de este tipo a nivel sonoro, y también está la transformación de ese material en un archivo que te permita poder explorar las formas, el peso, las medidas de este material. Pero también está la forma en que el artista interpreta todo este conocimiento a través de un proceso sensible como es la escultura o la fotografía o el video. Entonces, ese es un poco el tratamiento de la data. A mí me gusta mucho un término de hacer visualización de datos sensibles, o sea, visualización de datos que no se concentren solamente en el número, sino que puedan concentrar la experiencia de esa información, que puedan hacerlo a través de un ejercicio de sensibilidad, un ejercicio que cause al espectador una inquietud o una pregunta. ¿Por qué utilizar distintos productos en una sola exposición? Creo que es importante poder experimentar estos temas de otra manera. Si bien estos temas se ven reflejados en el cuestionamiento social o las críticas sociales, en temas que se pueden mostrar desde un noticiero hasta un diario, pero son estas formas más vinculadas a la práctica artística las que te permiten poder tener otra perspectiva o tipo de ejercicio de reflexión sobre estos temas, ¿no? Poder conocer o ahondar un poco más sobre estos temas. En el texto, en la publicación de este PDF digital, que ya digo está en mi web, yo también utilizo el informe realizado por, en este caso, por la Unión de Afectados por el tema de Texaco Chevron, un informe, un libro que se llama Las Voces de las Víctimas. Y también eso es un poco mostrar esas posibilidades, esa cantidad de información que existe sobre este tema, e irlo mostrando y utilizándolo de otra manera, que la gente se pueda aproximar a esos testimonios, un poco por ahí. ¿Cuál fue la inspiración para realizar esta exposición? Yo no sé si le llamaría inspiración, no creo en el concepto de inspiración como un ejercicio que te llega. Más bien busco una forma de aproximarme al territorio, no de inspirarme, sino más bien de aproximarme de manera crítica al territorio, a este paisaje, a la Amazonía. Y a través de esos intereses es que llego a todos estos informes y a todos estos textos, ¿no? Entonces, más bien, más que hablar de inspiración, podríamos hablar de un proceso de investigación en el cual me interesan estas temáticas que tienen que ver con el despojo, con las contradicciones que genera el capital en el territorio, porque cuando nosotros buscamos tener nuestra forma de vida tal como tú y yo la conocemos en una ciudad, no nos damos cuenta que necesitamos de ciertos procesos de extracción y producción que no son buenos, ¿no? O que no están manejados de manera correcta, ¿no? Entonces, para sostener nuestra vida, afectamos la vida de otros en otros territorios, ¿no? Esa es la forma de aproximarme a esta temática y de poder hacer un cuestionamiento crítico sobre lo que está pasando, ¿no? Juan Carlos, le agradezco mucho por su tiempo destinado a esta entrevista. Recuerde que las puertas de la Radio Cultura FM están abiertas para cualquier trabajo cultural que realice a futuro. Una vez más, muchas gracias. Y recuerden, amigos, que pueden visitar la página web juancarlosleon.net, donde pueden encontrar el material de la exposición. Y si aún no han ido al Centro de Arte Contemporáneo, la exposición estará abierta hasta mediados de febrero. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

90 minutos de información llegan a su fin. Les deseamos que tengan un excelente martes y no se olviden que termina Zona Cultura, pero la radio continúa con más música en 100.9 FM, una selección especial preparada por Jorge Quesada. Y en los 940 AM viene ya la radio revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Recuerde, 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Qué gusto inmenso y qué placer, amigos y amigas, de haberlos acompañado en una jornada más aquí en su informativo de Zona Cultura. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a diario les acompañamos en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en todas nuestras plataformas digitales. Les enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos para esta jornada de día martes para todos ustedes y aquí nos despedimos diciéndoles ¡buenos días! Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.